Venga. ¿Cómo te llamas? Magdalena. ¿Dónde vives? En Nervión. ¿En qué trabajas? Trabajo en una cafetería de un instituto. ¿Tienes familias en el barrio? No. ¿Cómo ha sido? Tengo muchos amigos. ¿Cómo ha sido tu vida? Un acontecimiento que quieras destacar. ¿Un qué? ¿Cómo ha sido mi vida? ¿Cómo? ¿Cómo ha sido tu vida? Un acontecimiento que quieras destacar. Un acontecimiento ahora mismo. ¿Y cómo ha sido tu vida? Mi vida bien, dentro de lo que cabe bien. ¿A qué te dedicas? Con sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿A qué te dedicas en tu tiempo libre? Pues veo la tele, leo, salgo a andar, voy de compras si tengo que hacer algo, de comprar, ya está. ¿Participas en alguna asociación del barrio, club deportivo, cursos, talleres, etcétera? No. ¿Qué necesidades hay en el barrio? Uf, muchas. Di tres. Muchas, sobre todo familias que no tienen para comer. Y ayudar a los más necesitados, darle hogar a todos y ayudar a todo el que lo necesite en general. Vale. ¿Qué servicios tendría que tener el barrio aparte de los que tiene ya? Pues eso. El tener, no sé, yo creo, es que yo no sé los que tiene tampoco. Yo qué sé, yo tampoco. Un sueño, ¿cómo sería tu barrio ideal? Uf, que no, eso es muy complicado. Que no hubiera violencia, que no hubiera droga, que todo el mundo se llevara bien. Pero eso es una utopía, vamos. Bueno, pues un aplauso.